saco, es uno de los implicados en lo de la FIFA ahora, hay que tener cuidado. ¡No! Este es el Stravinsky. Este FIFA, es el Stravinsky. No. Ojo, pero es de Bursaco del lugar, ¿ah? De Bursaco. De Bursaco, no, no. Qué linda sonrisa que tenía Stravinsky. ¿Eh? ¿Te gustó la sonrisa de Stravinsky? Muchísimo. Y cómo toca y cómo compone desde los 10 años. Y yo le digo, pero no tenés cara de niño prodigio, Agustín Guerrero. ¿Cuál es la cara? Y qué sé, una cara medio como de nerd que está en otro planeta. No, este está en este planeta. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias, Hugo. Gracias por la invitación. Y no tengo cara de nerd, pero un poquito nerd soy. También me gusta el fútbol igual, pero con la FIFA no tengo nada que ver. ¿De qué cuadro? De River. ¡Bien, bueno, señores! Pensamos. Por eso era gran músico. ¿Cómo le tapaste la boca a dos? Algún defecto tiene que tener. Le tapaste la boca a dos. Se contradijo. Ay, Dios. Algún defecto tiene que tener. No le gusta el fútbol. Sonamos. No. Y empezó el dúo Los Bosteritos. Dios mío. ¡Qué cosa, che! Bueno, Agustín, ¿te habrás dado cuenta los compañeros que tengo? Sí, ¿viste? Sí, sí, pero no importa. No importa. El fútbol nos une. El fútbol nos une. Y la pelota no se mancha, Agustín. Bueno, es hermoso tu disco, Agustín Guerrero. Muchas gracias. Es un disco que se llama 21 y que es como un compilado de tangos o composiciones tangueras del siglo XXI, todas obras de diferentes compositores actuales, ¿no? Eso es un poco la idea del disco. Y bueno, y componés desde los 10 años, ¿y cuál fue tu primera composición? ¿La recordarás? Sí, mi primera composición fue un tango que se llama El Flaco. Un tango que escribí para piano, después lo tocábamos en trío y lo grabamos con mi primera orquesta, que fue Cerda Negra. Y fue un tiempo también parte del repertorio de esta nueva orquesta, la OTAG, Orquesta Típica Agustín Guerrero. Y bueno, ahora igual fue parte también del primer disco de la orquesta, ¿no? Ahora hay un repertorio nuevo, pero ese queda como la primera composición de uno. Y bueno, sí, es lindo recordarla. En el mejor lugar del corazón queda, ¿no? Sí, sí. Digámosle a nuestra audiencia que Agustín Guerrero es un anciano de 24 años, ¿eh? Y que el domingo, si quieren ir a escucharlo y a conocerlo a él y a su orquesta gratis en la Usina del Arte, Cafarena 1, va a estar a las 17:30, ¿no, Agustín? Sí, voy a estar a las 17:30 ahí en la Usina del Arte. Y vamos a estar presentando todo este nuevo material y vamos a hacer algunas composiciones del disco anterior también y algunas cosas que no están en ninguno de los dos discos. ¿Cómo se llamaba el disco anterior? Resurgimiento se llamaba. Resurgimiento. El disco anterior. Sí. ¿Y el 5 dónde? El 5 tocamos en el Club Atlético Fernández Fierro, conocido como CAF. El CAF, sí, con dos Fs. En el barrio del Abasto. Tocamos a las 21 horas ahí, creo que es la calle Sánchez Bustamante 764, si no me equivoco. Bien, bien. Bueno, te voy a decir algo, te voy a dar una sorpresa, te voy a dar una sorpresa al aire. Y bueno, me gusta la sorpresa, me dijo Agustín Guerrero. No solo Marta del Pino, la jefa de prensa, dijo, te voy a mandar al Stravinsky de Bursaco, sino que me lo dijo un señor y un amigo mío de Bursaco, que me dijo, ¿quién va al programa Agustín Guerrero? El Stravinsky de Bursaco. Sí, el Stravinsky. Egresado de mi colegio. Raúl de Rensis, nuevo colegio Bursaco. Ah, Raúl, sí, sí. Ah, bueno, sí. Él. Claro, yo fui al nuevo Bursaco, de hecho el nuevo Bursaco queda a la vuelta de mi casa. Bueno, él nos está escuchando. Así que bueno, un saludo para Raúl. Un saludo para Raúl que está escuchando. Qué grande. Esa era la sorpresa que quería darte, Agustín Guerrero. Y ahora queremos que vos, ahí que estás ahí en el teclado, que la ingeniera Ana Maroto lo acondicionó como todas las noches hace y nos ayuda, gracias Anita. Y queremos escucharte en vivo, a vos solito. ¿Es mucho pedir? No, para nada. De hecho, me gustaría tocar alguna cosa de Piazzolla, ya que este disco, bueno, se llama 21, son todas composiciones del siglo XXI. Quizá el gran vanguardista del tango, uno de los grandes vanguardistas que tuvo el tango en la historia, fue Astor Piazzolla, así que voy a tocar una pieza de él, muy conocida, un vals, Chiquilín de Bachín. Un hombre del siglo XXII, Astor Piazzolla y Agustín Guerrero en vivo aquí en Por Amor al Arte. Thank you. ¡Qué tremendo! Felicitaciones a los tres pianistas. A los tres pianistas. Por favor, qué maravilla, qué artista, sos Agustín. Bueno, ¿por qué empezaste a tocar piano? ¿Por qué empecé a tocar piano? Porque mi mamá me regaló un piano, un pianito Casio chiquito, cuando tenía 5 años, me acuerdo que era el Día del Niño, me regaló eso. Y bueno, mi papá tocaba la guitarra también, entonces yo de escuchar música, de escucharlo a mi papá, y haberme regalado eso a mi mamá, bueno, me agarró las ganas de tocar el piano. Estuve unos años insistiéndole a mi papá, hasta que a los 9 me mandó a estudiar piano. ¿Tu papá es músico? Mi papá no es músico, pero le gusta mucho la música y toca la guitarra, sí, exactamente. Pero acá, no sé, 18 octavas tenía. No, impresionante. Qué tremendo, Maravilloso. Cuando se vino acá, te viniste acá, Qué bárbaro, cómo lo enalteciste. Hermoso tema de Piazzolla y Ferrer, vamos a decirlo. Pero cómo lo enalteciste, cómo lo... Pero eso habla de alguien que mancha a Piazzolla. Tremendo, Agustín. Habla de un alma. Habla de un alma. Un artista tremendo. Qué conmovedor. Yo no puedo con el género. Felicitaciones a tu mamá que te regaló el piano. Bueno, sí. Será andada. No sé si estará escuchando, quizás sí. Igual. ¿Y con quién estudiaste piano? Una baba que cae. ¿Con quién estudiaste, Agustín? Piano, tuve varios profesores. Primero estudié con Julián Peralta 2 años, que es el ex director de la Fernández Fierro, director del Grupo Astillero. Ese fue mi primer profesor, que es la Droguel también. Entonces yo cuando tenía 9 años, tomé 2 años clase con él. Después estudié con Cristina Pería, que es una profesora ahí de Bursaco también. Después entré al Conservatorio Julián Aguirre, ahí la tuve a Cecilia Mettler. Y después a Ana Stampaglia, que es una profesora también del Conservatorio Nacional. Y ahora sigo también perfeccionándome, sigo estudiando con Néstor Ibarra, que es uno de los compositores también del disco y que me da también clases de piano, de técnica. Así que tuve varios profesores y bueno, y sigo. ¿Tenés ganas de nombrar a tus compañeros? Los que te van a acompañar el domingo en la Usina del Arte, 5:30 p.m. y el otro viernes en el CAF ahí, sí, presentando tu precioso 21. Sí, lo voy a mencionar. Bueno, en los bandoneones están, bueno, primero mi hermano Emiliano Guerrero y Juan Manuel Barrios. Después en los violines, Augusto Sobríguez, Gemma Scalia, Ramiro Miranda, Pétalo Seltzer, viola David Trigo, violonchelo Marcelo Garau, contrabajo Pablo Brié. Una banda. Yo no toco el piano en la orquesta, a veces dirijo, a veces toco, y una pianista, sé que en el piano también está Anabel Loza Zubia. Después en guitarra, Pablo Juárez Levar. Percusión, Lucas Diego, y en los vientos, que toca flauta traversa, fagot y flautín, Agustín Usal. Eso sería toda la formación de la orquesta. 10, 12, ¿cuántos son? 14 para el tango. Tenemos que ir el día 14. ¿Cómo? Una orquesta, qué lindo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo llega la música del alma a la punta de los dedos? Y la verdad, no sé bien cómo es el proceso, pero sí puedo decir de que de hacerla llegar a la punta de los dedos es todo un trabajo, digamos, ¿no? A ver, uno tiene cosas en la cabeza, pero el hecho de poder pasarla a la mano y poder lograr la conexión con el instrumento y sentirse cómodo con un instrumento y sentir que uno está más o menos expresando lo que tiene en la cabeza es todo un proceso, mucho estudio, mucho trabajo, y se sigue perfeccionando siempre. ¿Y te pasa lo mismo cuando dirigís? Sí, pasa lo mismo. Yo creo que igual la dirección tiene la particularidad de que al no haber contacto directo, un contacto, digamos, no me refiero al tacto, con nada, ¿no? Es en el aire, es otra sensación, digamos, ¿no? Uno como siente que puede hacer menos al respecto. Al tener contacto con el instrumento, uno siente que es más responsable aún todavía, ¿no? Tenés la pelota. Ahora, ella decía una parte de la historia, sí, que es cómo vos desde el alma vas hasta la punta de los dedos. Pero hay otra cuestión que completa la historia, y sí, es aquella de que el músico no es quien toca un instrumento, sino quien toca el alma. Es decir, que una vez que tocas ese instrumento, estás tocando el alma de quienes te escuchan. Ahí es donde se te da la vuelta entera, ¿no? Al mundo. Exactamente, es eso. O sea, no queda todo en uno, sino que casualmente lo que uno da y pone en eso es para que llegue a otros. Claro. ¿Sabes por qué te preguntaba lo de director? Porque, digo, vos como músico estás explicando esto que recién hicieron la síntesis con Corol. Como director tenés 13, 14 individualidades que están sintiendo lo mismo cada uno con su instrumento. Ah, impresionante. Pero que tienen que armar ese conjunto y vos amalgamarlo en una sola dirección. ¿Cómo es el proceso ese con cada uno de tus músicos en el momento que diriges? Es un proceso interesante porque lo que hay que lograr cuando uno toca en conjunto es conexiones, ¿no? Hay que de alguna forma bajar conceptos y entender qué es lo que uno está queriendo decir y ver cuál es el rol que está cumpliendo cada uno en eso que quiere decir, ¿no? O sea, que el trabajo de la dirección se trata mucho de eso. No es lo más importante el hecho de estar delante de una agrupación dirigiendo en el momento del escenario, sino todo lo que es el armado y cómo uno logra un mensaje grupal, ¿no? Y cómo uno logra coordinar el pensamiento y el sentimiento, digamos, de toda la gente. Y que salga uno. Que está, claro, que suene como una también. Cosa. Es respeto mutuo. ¿Viste que dice que el tango te espera siempre? Este sí. Lo fue a buscar. Llévame, le dijo el tango, llévame, pibe. Y tal vez, mirá lo que te digo, ¿qué? El tango fue el que lo buscó a él y lo encontró. Sí, lo encontró. Se encontraron. Orquesta típica es como Agustín una nueva Guerrero. ¿No? Es un nuevo vanguardista en algún sentido. Increíble, maravilloso, Agustín, maravilloso. Adiós, Nonino, ¿no? Y no, la verdad es que esto está un poquito más armado. Si voy a tocar violín, voy a hacer. Faltó el violinista. Sí, preferible dejarlo ahí. No tengo nada muy armado con bueno, eso. Bueno, vamos a decirle a la gente porque está esperando nuestro segundo invitado y además Agustín se tiene que ir a otra radio ahora. No mete los cuernos con otra radio, ¿viste? El pibe como es. Ah, no. Es tremendo. Querido, devolveme el alma. No. ¿Sabes que vive en las radios? Me contaron que no está más en Bursaco. Devolveme el alma. Qué lindo. Se merece desparramo, Agustín Guerrero. Bueno, escucha esto, el domingo a las 17:30, ¿qué tenés que hacer? Te vas a Cafarena 1 y Pedro de Mendoza, a la Usina del Arte, un lugar precioso además, entrada gratuita, y escuchás a la orquesta típica Agustín Guerrero presentando 21. Y si no llegás o no podés, viernes 5 de junio a las 21 en CAF Bustamante 764, te vas y te sentás y disfrutás a la orquesta típica Agustín Guerrero que presenta su segunda placa 21 con temas de Sonia Posetti, Pablito Agri, Diego Esquici, Osvaldo Suárez, Néstor Ibarra, Fernando Otero y el propio Agustín Guerrero. Agustín, querido, gracias por haber venido, gracias por tu arte. Te deseamos lo que vas a tener, una vida larga y tremendamente próspera en lo artístico, porque sos tremendo, Agustín. Bueno, muchas gracias y bueno, a seguir metiéndole y muchas gracias por la difusión de lo que estoy haciendo y de alguna forma la difusión de lo que están haciendo varios de los colegas, de los músicos amigos, porque no, el disco se trata un poco de eso, de abrir un poco el juego. Y hay que ayudar a que se desparrame, ¿no? Sí, mostrar de que hay todo un movimiento de renovación en el tango a la actualidad y que el tango está buscando de alguna forma hacer la música que nos represente hoy en la actualidad, ¿no? Y gracias a portadores como vos, el tango respira tranquilísimo, ¿eh? Tranquilísimo. Bueno, para no quedar rengo, ¿te vas con otra? Bueno, toco alguna otra pieza. ¿Cuál, Agustín? Y puedo tocar, no sé, una milonga. ¡Y una milonga! ¡Qué briosa sí, la milonga! Sí, iba a preguntar si hacías milonga. ¡Qué grande! Bueno, esta... si me permiten, se lo voy a dedicar a mi novia, que pobre está tirada en la cama. ¿Qué le pasa? Está tirada ahí escuchando, tiene que levantarse temprano. O sea, a diferencia mía, que yo no me suelo levantar temprano. Y sé que le gusta esto, así que se lo voy a dedicar mientras está escuchando ahí. Vale. Pero ¿cómo se llama? Se llama La Trampera. No, ella, la novia. ¿Ella? O ella se llama La Trampera. No, por suerte no se llama Trampera. No. Se llama Eliana o Yaya. Así que le voy a dedicar esta milonga a ella. Yaya, sí, para Yaya. Escuchando al nene. La Trampera. Thank you. Guerrero pasó por Amor al Arte.